DJ Joe, 70s and 80s in the mix. Punk up. Buenas noches a todos. Empezamos este programa con estas mañanitas y se las estoy dedicando a mi esposa, que hoy, exactamente hoy, híjole, si la ventilo me va a poner como campeón, pero en 1970, un día como hoy, ella nació, iluminó este país, iluminó todo México, todo el mundo y mi vida. Así es, te quiero mucho, muchas felicidades, y es otra doble felicitación, porque precisamente de aquí voy a salir corriendo porque hoy es el compromiso de mi hijo el mayor, se me va a casar, y el día de hoy es su compromiso, pero aquí estoy con todos ustedes, en este programa, 70s and 80s The Mix, con un especial más del Día de la Amistad, en todo este febrero que estamos haciendo pura música especial, y vamos a meter un especial hoy, un tributo a Chicago con pura música romántica de Chicago. Pues para todos ustedes, desde el 1670 de amplitud modulada aquí en Radio Anáhuac, empezamos 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh.

DJ Joe. 70s and 80s. ¿Qué les pareció este remix? Street Player, de Chicago, obviamente, con todo este especial. Chicago, una banda que en realidad precisamente nació en Chicago, se formó en Chicago, y de ahí su nombre, pero se formó esta banda a finales de los 60s, para ser exacto, en 1967, y que además hasta la fecha sigue funcionando la banda. Obviamente ha cambiado muchos de sus integrantes, de sus miembros, y uno de sus miembros principales fue Peter Cetera. Y pues un honor poder tocar aquí a Chicago, a quien además hace como 30 años tuve el placer de ver aquí cuando tocaron en el Auditorio Nacional, y lo he podido ver en otras partes. Continuamos, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. When we both agreed as lovers, we were better off as friends. That's how it had to be. Yeah, that's how it had to be. I tell you I'm fine, but sometimes I just pretend. Wish you were holding me. Wish you were still holding me. Oh, I just never thought that I would be replaced so soon. I wasn't prepared to hear those words from you. I know I wanted to be free. Yeah, baby, this is how we wanted it to be. But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. Look away, baby, look away. Don't look at me. I don't want you to see me this way. Gracias, amigos, por este especial, por habernos escuchado. Les recuerdo, ya la próxima semana vamos a tener el último sábado de mes Rock and Roll, y se nos ha terminado prácticamente este mes de febrero, mes del amor, mes de música romántica. Pues así es. Gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos. Reitero la felicitación a mi bella esposa. Te mando desde aquí un gran abrazo, un beso. Sé que estás escuchando el programa mientras estás en el salón de belleza. No necesitas embellecerte mucho para el compromiso de nuestro hijo. Y pues a Joseph, a Daniela, un gran abrazo. Muchas felicidades a ustedes dos. Que su vida, que empieza relativamente hoy, sea maravillosa por siempre. Buenas noches a todos. Esto fue 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.